Les tomó años, pero lo lograron y conquistaron la tarde. Ahora van por más. Mal ejemplo. Santiago Alonso, Juan Band, Don Lorenzo y Luz Bermúdez. Por FM Oriente 92.3. Porque no hay lluvia que nos pare, aquí estamos. Porque no hay brisa que nos pueda intimidar, aquí estamos. Hasta la 1 de la tarde, en vivo, en Bender FM y en FM Oriente 92.3, por supuesto. Obviamente, la radio libre y alternativa de acá, de Ituzaingó. Elegir es tan difícil, digo, en la vida, elegir es bastante complicado, pero creo que pocas veces es tan difícil elegir como cuando estoy, por ejemplo, en la panadería eligiendo facturas. Ahí siento que se me va la vida en eso. Bueno, depende del tipo de factura que te guste. Todas. El tema es ese. Uno está, por ejemplo... Pero si una persona como vos que está tratando de adelgazar, se va a la panadería y se compra factura, se le fue el adelgazamiento al diablo. ¿El desgazamiento? Adelgazamiento. El adelgazamiento. Por eso digo, porque esto me pasó... ¿Cuándo fue? El día miércoles de esta semana que voy a la panadería y me di cuenta de que estoy mucho tiempo de más buscando con la panadera enfrente, sosteniendo las agarraderas para las facturas. Y es tan difícil todo, porque claro, vos tenés que elegir 12 solamente. Y claro, digo... las de cañoncito. Pero la gente tiene definida más o menos qué es lo que va a comprar. ¿Cuál es la lista perfecta de facturas? ¿Hay un protocolo? Yo, por ejemplo, te digo, a mí la que traen la famosa, ¿cómo se dice? La pasta amarillenta. Que le ponen, pastelera. La pasta pastelera esa, o la crema pastelera, ahora sí. Me salió mejor. No me gustan. Me parecen muy empalagosas. Y para colmo, viene una parte de dulce de membrillo con crema pastelera. Y no me gusta. Prefiero, a pesar de todo, lo que estábamos hablando acá con el señor Francisco Bueno, que es el director de la radio. Qué bueno que serían unos mates, por ejemplo, con unas tostadas con manteca y dulce de leche. Ajá. Sí, sé que alguno va a patalear como lo hizo don Francisco, que después el hígado va a quedar hecho pelota, pero bueno. Pero ¿quién te quita, uno, lodo, ¿quién te quita el gusto en ese momento? Y otras cosas, lo que me gustan son las saladas. Por ejemplo, las medialunas de grasa. Qué cosa rica, los tan perjudicial, sí. Eso me gusta. Ah, las bolas de fraile. Churros. Los churros me gustan también, pero me gusta en relleno con dulce de leche o chocolate. Totalmente. Bueno, yo comí dos churros, eso con café, con leche, a la mañana en un día frío, es la gloria. La felicidad. Pensá que yo tuve que tomar mi café con mi café sin leche y con galletita de agua. Claro. Sí, no es lo mismo. No, la verdad que es una clavada, ¿qué querés que te diga? ¿Vos conocías el concepto de factura de campo? ¿Sabés cómo es? ¿Concepto de factura de campo? ¿Cómo es la factura de campo? Creo que me lo hiciste. Alguna vez me lo comentaste, ¿no es la del pan con manteca, sí, y dulce? Sí, señor, exactamente. Es el pan con manteca. Pero el pan de campo. No, puede ser pan. No, puede no. Ser pan para común, que sea de campo, tiene que ser el pan amasado en el campo, hecha por la señora del campo. Ajá. ¿No? En esos panes grandes, bien duros. Sí. Que después lo mojás con la manteca y el dulce de leche dentro del café con leche y ya, no sabes lo que es eso. Yo lo que tengo entendido es que es el pan, de campo o no de campo, con manteca, que vos lo pones encima de la azucarera y te queda el azúcar pegado a la manteca, pegado a su vez al pan. Y otra cosa que es espectacular y especial es pasarle la manteca al pan y con una cucharita recubrirla de azúcar. Pasarle la manteca. ¿Cómo? Le pasas la manteca al pan, sí. Y después nada, sobre la azucarera, el pan con la manteca y la rocías con azúcar, que corra el azúcar. Pero por eso es la factura de campo. Buah. Te digo que es lástima que hay mucha gente que lamentablemente por el azúcar ni verla, ¿viste? Por sus problemas médicos, digamos. Así. Sí. Pero sí, bueno, y me pasa eso, digo, es como elegir bombones. Ponele, alguien vuelve de vacaciones de, qué sé yo, Brasil, y trae una caja de bombones. Vos tenés que elegir uno. No, yo las mando al diablo. ¿Por qué? Las mando al diablo. Porque a mí, si me quieren regalar bombones, como soy medio choborra, me los tienen que regalar con licor. Porque si no, no te acepto el bombón. Y se lo dije en la cara a varios familiares. Cuando ustedes quieran tener algo, si ustedes quieren me quieren ver con una sonrisa de oreja a oreja, bombón relleno de licor. Directamente. Pero pasa eso, ¿no? De pronto decir, bueno, si querés agarrar, elegiste uno. Y vos, ¡oh, qué complicado! Si elegís el que tiene forma de bonobón, el que tiene forma de banana, otro que tiene fruta. Claro, pero si aparte no te trajeron la caja para vos, que te trajeron la caja para ellos y te hacen elegir de la caja de ellos, te miran con mala cara cuando vos elegís un bombón que ellos se lo iban a comer. Completamente, sí. Sí, sí, sí, sí, sí. Y a mí eso no me gusta. ¿Qué querés que te diga? Pero es complicado porque decís, bueno, elegiste uno. Estarán pensando, tú te agarraste el que yo iba a morfar. Claro. Bueno, así como existe, por ejemplo, para la televisión y para el cine, el consumo irónico, también lo que existe es el ofrecimiento no verdadero, el ofrecimiento irónico, esta cosa de... ¿Alguien va a querer un bombón? Vos esperando que digan que no. ¿Alguien va a querer un bombón? Mira, yo en ese sentido, directamente, no le ofrezco a nadie. Me lo traigo, si traigo la caja para mí, al diablo, me la como yo solo, ¿qué querés? En ese sentido soy muy, muy estricto. No le voy a dar de comer a nadie, prefiero comer yo. Claro. Y sobre todo un bombón que es un lujo. O una galleta, o siquiera digo galletita. No, es un lujo comerse un bombón. ¿Cuántas veces la gula se apodera de nosotros en una semana? Yo el otro día estaba pensando en eso, ¿no? La gula vive con nosotros. La gula vive con nosotros. Salvo aquellos que directamente se ponen con, digamos, firmes para realizar un régimen para adelgazar. Claro. Eso si se ponen firmes, bueno, hay que respetarlos también, cada cual tiene su creencia. Es lo que hemos estado hablando también cuando estuvimos hablando del vegetariano, del vegano y qué sé yo. Cada cual piensa y come como quiere. Entonces uno piensa, digo, justamente yendo en esta misma idea, cuando dice, por ejemplo, ¿no?, que la gula vive con nosotros, también me ponía a pensar en cuántos pecados capitales conviven con nosotros a diario. ¿Se entiende? Bueno, o sea, pero la, yo gula y lujuria son para mí inamovibles. Yo supongo que la gula es un pecado capital que viene de muy antiguo, de cuando hicieron los siete pecados capitales, ¿viste? Pero me parece que es por una cuestión de evitar que el populacho comiera demasiado. Ah, ¿fue por eso? Me parece que va por ahí la cosa, sí. Sí, porque evidentemente, si vos comés mucho, vas a gastar mucho en alimento. Entonces, no te queda para contribuir con la iglesia. Claro. Vos preferís comer. Sí, completamente. Y bueno. Yo creo que viene por ese lado, ¿no? Porque hoy estamos viendo tanto materialismo hoy en día que desciende de todo eso. Claro. Porque el materialismo no es de ahora, es de siempre. Bueno, decían hace un tiempo, ¿no?, que yo estaba leyendo un fragmento, un pasaje de la Biblia, y justamente creo que era uno de los fariseos que en relación a la gula, ¿no?, y la gula como consumismo, la gula como como desgaste de recursos, un fariseo decía, ¿no?, en el pueblo, decía que durante 12 años se hizo creer a un poblador medio que su sueldo medio podía llegar a alcanzar para comprar pescado y balsas para viajar, televisor al exterior, de piedra, a lo mejor. Televisores de piedra y todo ese tipo, claro, de cosas. Bueno, y por eso es que no le fue muy bien y le tiraron con botellas rotas cuando hizo ese anuncio. Decía eso también. Si estaba en la Biblia, puede que sea verdad, bueno, diría Bart Simpson. Lo que te comento es algo. Tenemos que partir de la base, sí, de que la Biblia, por más que digan que es un libro sagrado, fue escrito por hombres. Exacto. Y fue modificado de acuerdo a los pensamientos de ciertos hombres y de ciertas políticas de cada época. Claro. Entonces no podemos dar por bueno, lo siento mucho por aquellos que utilizan la Biblia para digamos, para difundir su fe. Claro. Pero sinceramente no puedo creer en la Biblia cuando sabemos que ha sido escrita por hombres. Claro, es una versión. Sido escrita por nuestros dioses. Exacto. Todos los libros de las distintas fes o feses han sido escritos por hombres. Exactamente. Y hablando de gente de fe, hablando de hombres que perdurarán en la historia, hablando de hombres que como los que escribieron la Biblia dejarán una marca en la historia de la humanidad toda, yo lo que quiero simplemente es que llegó el matador. Que vaya el aplauso, llegó el matador. Para el hombre aventura con nosotros. Ya está en la mesa y lo pueden ver el señor Juan Bam, que tiene este aplauso. ¿Cómo va? Hola, hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Santi Alonso aquí incorporándome nuevamente a las filas del mal ejemplo. Perdón, tengo que reconocerlo, que llego tarde porque soy de tardar, valga la redundancia, bañándome. Yo soy de los que le gusta tomarse su tiempo, se mete en la ducha, más con estos tiempos así fríos, es como que querés que el agua... La ducha calentita, Lee. Sí, pero aparte, yo soy fanático del agua caliente sola, que hierva, tipo para pelar pollo, ¿viste? Sí. Bueno, pero ¿sabés cuando dicen que es mejor tomarla así? Antes de irse a la cama. Sí, que uno sí. se acuesta calentito. No, igual yo tuve distintos tipos de vivencia. Mi vida tengo una aventura para contar en un libro. No, la lluvia de los telos no lo conté. No. Pero he tenido todos los extremos. Por ejemplo, en algunas épocas duras, como decía Olmedo, éramos tan pobres, me he llegado a bañar con agua fría. Y tenía un efecto totalmente, digamos, opuesto a lo que todos piensan, porque no sentís tanto el frío. A mí me sucedía eso de el agua fría, helada a tal punto, bañándome, y sentir que cuando apretás la mano te da electricidad del frío que vos recibiste tanto. Sí. Ni hablar cuando te da el golpe de agua fría en la espalda o en la cabeza. Qué buenos recuerdos. Pero, pero es bueno. Qué buenos recuerdos. Vos estás hablando del agua caliente y tengo unos recuerdos, pero... De mi adolescencia. Claro, no, pero el agua fría tiene un efecto. Y ahora es como que me comas la cosa eso. No, a mí me gusta el agua calentita, la estufita, las patas, la bolsa de agua caliente o el animal, por ende, que te cubra las patas para que te caliente los pies. Pero bueno, el tema de la ducha es un proceso en donde primero viene toda una cosa, me jaboro todo, me pongo el jabón en gel. ¿Te puedo preguntar algo? Sí. Íntimamente, sin que nos escuche nadie. No, sí. ¿No? Yo Me lavo las berijas, todo me lavo. No. ¿Cómo, no, señor? Las berijas se lavan, ya sabemos. Las pelotas, el pene, todo. No, pero yo cuando me baño, bueno, 11 de la siempre, mañana. No, pero nadie nos escucha, así yo que yo tengo no. un lema fundamental, que es una cuestión de higiene para la humanidad. Yo siempre digo, hay que bañarse todos los días, en verano dos veces o tres si es necesario. ¿Y que puede hacerlo? ¿Que le sobra el agua? Sí, obviamente. Ahora vas a pagar la cuenta del agua, anda a cagar. No. Pero el tema, hay que bañarse siempre porque uno nunca sabe cuándo puede llegar a tener relaciones sexuales. Entonces tiene que estar ya higienizado, bueno, mi pregunta viene relacionada en totalmente. parte con eso. Porque en mi juventud, cuando uno está en ciertos lugares con ciertas señoritas... como decíamos antiguamente, casa amueblada. No entiendo. ¿Jacuzzi? No, es que después de haber hecho los actos que uno lo hacen felices, el acto sexual, como decía mi abuelo. No sé de qué hablas, Jota. Sí. Va y se mete en la ducha refrescante para lavarse de toda la porquería esa que uno queda, es que la inmundicia. La inmundicia que le queda con el acto sexual. Y de repente viene la señorita que dice: querido, ¿te jabono la espalda? Y vos agarrás viaje, pero lo que menos terminás es jabonándote la espalda debajo del agua. Bueno, y creo que es una de las... Es lindísimo. Es muy lindo. Abajo de la ducha. Es una de las cosas que más añoro a esta edad. Lo mejor es el mañanero en la ducha. Es hermoso eso. Agua calentita, obviamente, ¿no? Ajá. Es fabuloso eso, ¿no? Porque la verdad, bueno, es que la pasás bomba. Sigamos soñando, sigamos continuando con mal ejemplo. Claro. Ese fue el tema por el cual he llegado tarde. Más allá de todo eso, bastante frío, bastante lluvia. Yo soy más del trópico, no me gusta esto del invierno. ¿Sabés lo que no me gustaría en este momento? ¿Qué? Ser meteorólogo del Servicio Nacional. ¿Sabés cómo nos deberían estar puteando? Sí, completamente. La verdad. Sí. Yo igual digo, con este clima así en otoño, pero te lo firmo. Dame el papel donde te lo firmo. Acá está la virome de Don Lorenzo, te lo firmo. Para mí tenemos otro 9 de julio, pasa raspando por ahí Nevada. Pero yo pensé lo mismo. Agendalo, Santi, esto. Sí, señor. Después lo repetís como la cinta de Gonzalito. No, lo vamos repitiendo todos los programas, todos los sábados. Se acerca el 9 de julio y Juan Bam dijo que iba a nevar. Para mí va a nevar, porque si tenemos este frío ahora. Sí, me imagino lo que va a ser. Lo que va a ser el invierno crudo. En realidad el invierno lo que tienes es que tenés 15 o 20 días importantes que son un frío tremendo. No, lo único que nos puede salvar es el veranito de San Juan. Ah, pero... Una semanita. El tema es que verano de San Juan después tiene consecuencias, porque viene una tormenta. Sí, por supuesto. A nosotros nos vino una... Nos da el yeite, digamos así, con el... De pasarlo un poquito bien, un poco más calurosamente, y de repente después chao. No, con el hacha. No, pero aparte con el hacha no ese es el tema, sino que hace un par de años atrás, recordemos los tornados que hubo acá, por el tema del veranito de San Juan, claro, que cayó en junio, julio, y fue tremendo eso de tener. Por eso tampoco la variación climática. Vos fijate los franchutes, lo que están viviendo ahora, se les desbordó el río, ¿cómo es este? El monumento más grande de los franchutes. Más que nada, el presidente franchute. 12% de apoyo público. Opa, pero claro. Es complicado y aturdido, una cosa. Así que de eso estamos hablando, damas y caballeros. Hoy tendremos un montón de cosas para el día de hoy. Tendremos Mundo Ñoño, tendremos eventos varios, tendremos noticias locas del mundo todo. Lo de siempre, lo mismo de siempre, pero eso que nos hace absoluta y totalmente felices. Y antes de arrancar musicalmente con el programa, pedimos las palabras del hombre de aventura, las palabras de Juan Bam, que ahora está sosteniendo un disco que no sabemos bien qué es, y que esto le dice a todo un país. Bien, contento, feliz por estar nuevamente en el programa acá en el Estudio Mayor de la Ciudad de Buenos Aires. Todavía no lo encontré a Pancho, no me lo crucé, pero lo tenía ganas también de saludarlo. Disfrutando siempre de hacer las coberturas para lo que es este Mal Ejemplo, FM Oriente y Vender FM también. La verdad, tenemos un comienzo, se viene la Copa América Centenario, la selección argentina y toda esa cosa con la novela en el medio y todo lo demás. La ilusión y el deseo de que Argentina pueda tener ese título tan merecido, por lo menos esta generación de futbolistas, para mí esta Copa América sería muy importante. Rusia, digamos que todavía no es tan palpable porque tenés que clasificarte, tiene todo un proceso. Pero esto es lo más directo y me parecería muy bueno que tuviera esa posibilidad de ganarla la selección nacional de fútbol. bien dicho, las palabras ahora de el hombre más sensual de la FM, que ahora con una barra, con una barba, no para de generar amores en las bellas señoritas que se agolpan por él en el estudio. Él es Don Lorenzo y esto le dice a todo un país. En este país estaría harto difícil a mover a los poderosos de sus asientos. Damas y caballeros, son las 11 de la mañana con 35 minutos. Busquen el término en el diccionario. ¿Cuál? A mover. A mover, a mover, a mover el cuerpo, diría Pancho y la Sonora Colorada. A mover la colita, también había uno que un tema de punchi, que punchi, punchi. A mover la colita. A mover el bum bum. Este es todo junto, a mover. A mover, a mover, con B corta. Con B corta. También está Mueve tu cucu, dicen acá en la... Con B de Victoria. Con B de Victoria. Exactamente. Damas y caballeros, empezamos musicalmente con esta bonita canción, así como quien dice, como para empezar cálidamente, si se quiere, este sábado. Esto es Jack Peñate, esto es Tonight Today, 11:33. A todos bienvenidos, serán dos horas realmente muy felices. ¡Bienvenidos! escuchamos a The Human League haciendo Don't You Want Me. Antes era Jack Peñate haciendo Tonight Today. Somos mal ejemplo hasta la una de la tarde en FM Oriente 92.3. Y también estamos en Bender FM, nuestra otra emisora en la cual estamos todos los días jueves de 20 a 22 horas. Esa es la realidad. A nosotros nos llegan noticias, mientras tanto, a la mesa de trabajo. Cuente. De aquí, de mal ejemplo, noticias de todo el mundo que realmente vale la pena destacar. Y es el caso, por ejemplo, de una noticia que nos llega ahora, que habla de un pastor taxista que ofrece a pasajeros confesarse durante el viaje. Ese qué lindo, qué lindo. Bueno, en realidad el tachero generalmente es muy de jugarla de psicólogo, de amante, historias de taxista de Don Richard Arjona, por ejemplo, toda esa cosa de que lo sabe todo. Es más, son expertos en climatología, porque generalmente ya apenas encarás con una conversación empieza el tiempo es lo fundamental. Está linda la apertura, es la apertura de charla para el taxista, es eso. Exacto. Pero yo, por ejemplo, en un tiempo laburaba en un kiosco, ¿no? Y el tachero las vive todas, ¿no? De todo, mucha aventura. El casado tiene las suyas, pero está el soltero que se lleva el mundo por delante por el hecho de decir, tengo un taxi, me muevo sobre las ruedas, genero guita todos los momentos, no tengo nadie que me diga nada, no me muevo por el mundo, duermo arriba del taxi si es necesario. Claro. Sí, si tengo que laburar 12 horas para cubrir la tarjeta, lo hago. Y es fabuloso ver el taxista, ¿no?, en esas experiencias. Y bueno, y a mí me pasaba que me caía un taxista y, por ejemplo, una noche te caía, bajaba una minita, te compraba los puchos, los profilácticos, condones y la petaquita. Venían las tres, compraba esas tres cositas. A la otra noche viene un travesti. Ajá. Baja un travesti del mismo taxi. Vos atendías el kiosco. Yo atendía el kiosco. El tachero lo conocía desde Habitué, Independencia y Entre Ríos, imagínate. Casi pleno centro. Pleno centro, ahí estaba el kiosquito justo ahí. Y me acuerdo que al tercer día me cayó con Pendex, un pibe. Un pebete. Y bueno, y ya lo veo, ¿viste? Lo miro así. Y un día que se baja él, que venía solo, que debe ser uno de los días de descanso de él, de esto. Y le digo, che, vole, no dejaste irte con cabeza. Y dice, todo bicho que camina va a parar arrasador, me decía, claro, así. Cualquier colectivo. No tenía drama. Pero bueno, el taxista tiene muy de cosas. Bueno, y ahora esto que vos me contás de esta experiencia es único, ¿no? De las confesiones. Sí, porque parece ser que es una forma de competir con Uber, ¿no? Esta empresa que no está tan en regla, que desembarcó en la Argentina y que busca disputar algunos miles de pasajeros. Bueno, en este caso es una persona que también intenta disputar que es taxista, la profesión, y al mismo tiempo intenta purgar, redimir algunas almas que pueden estar descarriadas. Hablamos de un ministro religioso llamado Joseph Jan, que decidió empezar a trabajar como taxista. Joseph Jan, The Han se llama. The Han, así. O sea que es como el Jin Jan, una cosa así. Algo así. Es un pastor de 52 años que se dio cuenta de que trabajar como taxista en la ciudad de Nueva York es una oportunidad perfecta para conocer y hablar con gente que necesita, obviamente, la descarga. Pero bueno, no todos tienen las ganas de hablar en el taxi, pero hay gente que siente esa necesidad. Espiritual, gospel, coro. Yo, cada vez que usted me dice pastor. Sí. Pastor evangélico, o sea, yo, a mi mente viene Steve Martin en Milagro de Fe. Totalmente. Sí, buena película. Y ¡aleluya! Y haciendo, viste, el gatillazo de guitarrista de AC/DC, viste, ahí. Bueno, lo mismo, con la pierna. Muy buena película. ¡Aleluya! Bueno, sí que estaba muy bueno porque, aparte, tenía un final muy abierto, como para decir, para no quedar mal con el tema de la fe. Se llamaba El Circo de la Fe, en realidad. Le habían puesto ese nombre. Exacto, El Circo de la Fe. Exacto. Pero, o sea, te dejaba en el medio, como que. Y a veces el milagro puede darse por más, porque la fe, la iglesia que, interior de las personas. Lo que pasa es que trataba más el asunto de los chantas, claro, que estafan a la gente con la fe. Claro, ahí está. Me tocó un par de veces ir por la valle, sí, y salir a la calle. Y se llama, creo que se llama Horda. Escuchate esta, tipo Walking Dead. Horda de Fe o algo así. Horda. Donde sale, claro, salen del templo que está justo ahí en la valle, el de los Brazucas, salen todos afuera así con banderas y todo, y van tirando su manto sobre la gente que va por la Valle. ¡No! Todo muy a lo Rubén Rada video, ¿viste? Así. Sí, antes era un cine el local ese. Claro, era un cine. Bueno, sí, ahora también le dieron con un hacha al bingo, seguramente va a terminar siendo igual, más o menos. Hay un bingo en la Valle ahí que lo cerraron, como cerraron todos los bingos de Capital, y ahí seguramente va a haber otro templo de fe y amor y esperanza. Pero es fabuloso porque salen con ese manto, el manto de fe que tienen. Claro. Y vos quedás en el medio atrapado por ese manto que parece la mancha voraz que te va a atrapar. Claro. Y es una cosa... Y vos corres diciendo... ¡No! ¡Qué película de la década de Chico! Bueno, exactamente, eso es la horda de fe que salen así, pero que le hicieron enganchar el cliché comercial a los Walking Dead, pero claro, horda de fe, ¿viste? Y vos ves un montón de feligreses que vienen... y ¿Sabés quién debutó en la mancha voraz? Steve McQueen. Muy bien. Igual yo me vi las dos versiones, la de negro, la que es toda negra, la vieja, la tengo en mi colección, mi madrina da fe de eso. Bien. Y la otra, la que parece un chicle, la que no, era la que nueva es... no me gusta. ¿No le gustó la nueva? No. Igual que la vez que paralizaron el mundo. Tampoco es. No, porque, ¿sabes lo que pasa? Mezclan problemas personales con el guión de la película. Claro, y sí. Y ahí la psicología. Pero. Vos fijate lo que es la cosa comercial, ¿no? La fe y esto de trasladarla, los típicos misioneros que dicen ¡Aleluya, hermano! Lleno de... ¿Cómo es? Estás ungido, lleno de la gloria de Jesús, Jehová o lo que sea. Si estás ungido y pones un lindo diezmo. Ah, sí, eso. Esto que estamos escuchando es un fragmento de esa película. Esto va a traer cola, le voy avisando, Santi, que después ya veo que tenemos ahí afuera a los feminazis un montón de creyentes que nos van a decir, claro. ¡Estos demonios de la radio! Sí, más que feminazis serían, digamos, como seguidores. Hubo una época, dicho sea de paso, enfrente de la radio, hará cosa de 4 o 5 años, yo no sé si se acuerdan que había un templo. Yo no sé qué religión, si eran evangelistas. No, quiero ser inexacto con... Ojo, yo le puedo contar mucho porque yo he laburado en Radio Evangelista, he laburado en Radio Católica, o sea, las tendencias, o sea, las distintas franquicias, es como decir, laburé en Burger y laburé en McDonald's. No. O sea, una cosa señor. Así. Y si estás en Venezuela, te rajas. ¿Por qué? Porque ya lo rajaron a McDonald's. Ah, claro, tenés razón. La cuestión es que la noticia es esa. Este señor llamado Joseph Jan, bueno, siendo taxista y ministro, decidió hacer eso. Me hizo acordar, ya que estamos con el tema cinéfilo, somos muy cinéfilos y enganchamos todo en base a eso. Esto vendría a ser como una especie de taxi driver, pero el taxi driver, pero de fe. Claro, tómese un taxi, es bueno como lema, tómese un taxi de fe. Y este hombre fusionó sus dos profesiones y ahora ofrece a los pasajeros que quieran una confesión express durante lo que dura el viaje. Joseph, además, asegura que mucha gente sale de su taxi sintiéndose aliviada y que él lo hace feliz el hecho de poder ayudarlos. Es un pastor afroamericano que, justamente hace eso, como para, de alguna manera, disputar con Uber. Ella es... Justamente Uber, a mí cada vez que me dice Uber yo me imagino a Susana Jiménez partiéndole un cenicero en el medio de la jeta a Huberto Roviralta. Exactamente. Les digo una cosa, Uber acaba de tener un gran problema en México. ¿Cuál? Sé que hubo despelote como hubo acá. Sí, porque vieron que directamente lo promocionan como un servicio especial para la seguridad de las mujeres, ¿no es cierto? Porque dice que muchas mujeres, sobre todo acá, también en la Argentina, se han subido a los taxis y han sido violadas por los taxistas. Sí. Bueno, resulta que parece que un taxista de Uber hizo lo mismo en México. Sí, no, a mí, yo le cuento, ¿no? Pero el tema del allá, hablando de que ayer pasamos una fecha muy sensible en tema del ni una menos y todo lo demás, con marchas y todo lo que se dio, digamos que necesita haber algo que avale o que por lo menos le dé seguridad a la gente y más a las mujeres que son las que sufren y padecen que un taxista le muestre el pito en el auto. Eso... Bueno, pero ¿sabes por qué pasa eso? Por la gran cantidad de flotas que hay de taxis. Sí, claro. Porque a vos, si querés ir, salir a trabajar con un taxi, tenés que pagar el alquiler del taxi y no te piden antecedentes. Ahí está, regularizarlo, ese es el tema. Claro, ¿cómo tenía... regularizamos todo esto? Y aparte, no permitir que se haga comercio con eso, porque se le podría dar de comer a mucha más gente que el tipo tenga una flota de taxis. Ahora, ¿sí? Yo digo algo, ¿no? Por favor. Porque tanto quilombo con esto del tema de Uber y todo, pero cuando salieron las combis, que empezaron a hacer furor las combis, no hicieron tanto lío. Claro. Cuando estaba el tema de los remises, después cuando ya... mal dicho, ¿no? Pero la tenían bien adentro, que ya estaban varios meses, el tema de los remises, y empezaron a ver que era una competencia jodida, ahí recién empezaron a quejarse un poco de los remises, pero no hicieron tanto lío como ahora con esto de Uber, que yo cuando la otra vez tomé un taxi le decía, ¿y por qué no sacan una aplicación ustedes si se dejan claro. de romper las pelotas? Así nomás se lo dije. No, ya no directamente. Sí, no, porque la verdad, o sea, es... agarrase a sacó una aplicación de taxista, taxi, ya, donde están todos inscritos y son los del gremio todos juntos, y listo, ya está, le haces pito catalán y a la mierda. Directamente. Queremos mandarle saludos a Mónica de Ituzaingó, que dejó su mensaje, dice que es muy interesante el tema que estamos tocando, entre religión y algunos pasos de comedia, así que ella que nos está escuchando desde Ituzaingó, que está trabajando, bueno... le mandamos un beso, pero así de grande. Y el saludo de don Lorenzo, por favor. Muchas gracias, Mónica. Llama cuando quieras. Y si querés venir a visitarnos en el horario del programa, no tenés ningún problema. Vení a visitarnos. Yo no quiero ser controvertido, pero el look que tiene don Lorenzo es muy lanatesco. Perdón que lo diga. Yo iba a decir padre Farinelo. Ah, también. También. Ah. entre lanatesco y padre Farinelo, me quedo con el padre Farinelo. No tengo ninguna duda. ¿Te ves haciendo el Kairos de don Lorenzo a la una de la mañana? Sí, ¿cómo que el no? Kairos de don Lorenzo, sí, que. Sí. ¿No? Sí. Es buena. Y es me buena. Veo también dando la comunión. Todo igual, igual vamos a una cosa. Si se la deja un poquito más larga. Yo calculo que va para un Aníbal Fernández. No, también. Me la estoy dejando larga porque aparte que me cubre mi cara de sufrir el frío, me estoy preparando para fin de año para ser de Papá Noel. Ah, pa. Yo, ahora, una pregunta, porque ya la panza la tengo, así que ¿qué tipo de Papá Noel? Porque viste que están esos Papá Noeles que vienen y que tienen la cola al aire atrás, que... Hay mujeres que lo piden. Conocen la seriedad que tengo, no me asocien con esa degeneración. Acá más de una lo estaría pidiendo. Servicio hot con Papá Noel ahí. Papá Noel sería. Faltan 5 minutos para que sean finalmente las 12 de mediodía. Nosotros separamos y en instantes estamos de vuelta. Llega entonces más adelante Mundo Ñoño, más historias de don Lorenzo y esto que se llama Argentinísima Satelital. La radio es un vicio y nosotros una adicción. Una adicción. Para escuchar más programas y momentos de mal ejemplo, entra en nuestro sitio facelyoigan.blogspot.com y www.fmoriente.com. Busca los archivos históricos y entregate a una orgía de sonidos. Mal ejemplo. Santiago Alonso, Juan Van, Don Lorenzo y Luz Bermúdez por FM Oriente 92.3. And she'll always get the best of me, the worst is yet to come. But at least we'll both be beautiful and stay forever young. This I know, this I know. She told me don't worry about it. She told me don't worry no more. We both know we can't go without it. She told me you'll never. When I'm with you, but I love it, but I love it. Oh, I can feel my face when I'm with you, but I no more. We both know we can't go without it. She told me you'll never be alone. I can feel my face when I'm with you. I can feel my face. But I love it. But I love it. But I love it. Oh, I love it. Oh, I can feel my face when I'm with you. Walk the Moon haciendo Shut Up and Dance. Antes era The Weeknd, Can't Feel My Face. Tenemos dos teléfonos: 4623-6293, 4458-3949. Todos los mails: fmorienteituzaingo@yahoo.com.ar. Estamos también en facebook.com/venderfm para aquellos que quieran dejar su mensaje: www.fmoriente.com. Tenemos de todo, más redes sociales. No nos pidan, por lo menos por ahora. A las 12:03 del mediodía es este el momento en el que Don Lorenzo se transforma en el peregrino de la noche de los tiempos con sus historias, momento que tiene esta presentación. Señores pasajeros, Servicios Espaciales Mal Ejemplo les da la bienvenida. Abrochen sus cinturones y recuerden no dejar objetos libres, ya que los mismos flotarán en atmósfera cero. nuestro capitán, el peregrino en la noche de los tiempos, los conducirá a través de la nebulosa niebla del pasado, con su relato de cosas o casos perdidos. Disfrute su viaje. Este es un servicio más de Mal Ejemplo. A raíz de tener que buscar información extraída de la noche de los tiempos sobre los inventos de Alemania de la Segunda Guerra Mundial, como soy un investigador de escritorio, como despectivamente me trata algún casi humano, porque como dijo mi señor, el que esté libre de culpa tire la primera piedra, siempre encuentro hechos que recién al pasar del tiempo se van conociendo sobre las fabulosas máquinas de guerra creadas por los nazis y otros hechos colaterales. Como ser que los dirigentes nazis habrían tenido contacto con extraterrestres que los habrían alentado para dominar al mundo, para que su gran jefe, el Führer, fuera a nivel mundial el gobernante de la Tierra, ya que los ET querían llevar a cabo el comercio con la Tierra y para ellos era más fácil tener un solo interlocutor que representar al planeta. Ya sé que muchos de ustedes ya a esta altura del relato estarán pensando otro boludo alegre en radio. Más que nada porque no hay ninguna verdadera fuente de información, reitero el término, verdaderamente creíble. Pero por otra parte pienso, ¿por qué no puedo sospechar que pudo haber sido cierto, ya que los científicos alemanes consiguieron diseñar y construir sorprendentes aparatos con los que habían soñado los escritores de ciencia ficción anteriores a la creación del Tercer Reich alemán? Construyeron las bombas volantes conocidas como B1 y B2, impulsadas para volar por reactores. Y que de ambas bombas, la B2 es considerada el primer misil inventado en el mundo. Como también el bombardero y el avión de caza movidos por reactores. Además de lograr la concreción del radar. Y estaban trabajando en algo realmente increíble que para ustedes, como pasó conmigo en los primeros momentos de leer los informes, me dejó impresionado. Al conocer el avance científico logrado por los alemanes. Para comenzar el relato como el peregrino en la noche de los tiempos, debo retroceder temporalmente al 1938, en el cual una comisión secreta de científicos alemanes visitó la India, por entonces colonia dependiente del Reino de Gran Bretaña. La misión de esa comisión secreta alemana era conseguir comprar una de las versiones más antiguas de un libro base de la fe hinduista, conocido como el Mahabharata, en su idioma original, y contratar a las personas naturales del país que conocieran a fondo la forma de traducirlo al alemán, o en último caso, si no conseguían a nadie, alguien que pudiera hacerlo al inglés. Después de lo relatado, la pregunta lógica. ¿Qué corno esperaban encontrar los alemanes en un libro de la cultura hindú que los pudiera ayudar en la concreción de sus ideas científicas? La contestación es muy simple, sobre todo para aquellos personas que han leído, llevados por su curiosidad, el Mahabharata. Es un libro que describe con lujo de detalles la construcción de las vimanas y las formas de hacerlas funcionar. Las vimanas eran máquinas voladoras usadas por los dioses hindúes para movilizarse por el cosmos, que inclusive los mencionados dioses las utilizaron para zanjar sus quilombos internos mediante grandes batallas terrestres y aéreas. Esto que les conté es para avalar la información que les haré conocer a continuación. Lo que le comento ahora está conectado, según algunos expertos en el nazismo esotérico, con la ideología que supone que el nazismo puede resurgir ayudado por hechos sobrenaturales o paranormales, y que en ese pensamiento está incluido que en el futuro los seguidores de ese régimen, que aún mantienen en secreto su aparente, reitero el término, aparente poderío militar, que al ser tan tecnificado y robotizado no necesitaría un gran ejército para su despliegue. El supuesto ejército secreto nazi contaría con un arma cuya concreción científica habría sido concebida y lograda por los alemanes algunos meses antes de que perdieran la guerra. Me van a tener que perdonar porque no sé un corno de alemán y seguro que no voy a nombrar bien algunos términos de ese idioma para hacerles conocer lo siguiente. Hauneburgerrater o Reichsflugenscheiben son los nombres con los que se conocen los platos voladores construidos por los alemanes nazis. Los investigadores científicos de la Alemania de entonces, según algunos comentarios hechos frente a varios científicos italianos por el experto, valga la redundancia, italiano, en la creación de las turbinas a reacción llamado profesor Giuseppe Belluccio, más luego las declaraciones del científico alemán Rudolf Schreiber, al que admitió haber desarrollado platillos voladores durante el periodo nazi. La investigación sobre estas revelaciones dieron un resultado espectacular. Así como en la actualidad le salió al macrismo el tiro por la culata al tratar de incriminar a la bella yegua, lo voy a decir en argento, en los papeles revelados en Panamá, y nuestro venerado mayor traidor a la patria, presidente de los argentos, aparece como uno de los principales evasores impositivos del país, apareció en el resultado de la investigación que en Berlín, por esa época del nazismo, una sociedad casi secreta tenía como miembros a varios jerarcas del régimen. La sociedad se llamaba Brill. Y según la lengua visperina, la sociedad Brill estaba relacionada con una media llamada María Orsich, que habría contactado una raza alienígena de la estrella Aldebarán, que sabría crear naves espaciales. La sociedad Brill se unió a la sociedad Thule y algunos miembros de la cima nazi para desarrollar la construcción de una serie de prototipos de platos voladores. Pero lo más interesante de esta historia es que cuando perdieron la guerra, menos un pequeño porcentaje de los miembros de dichas sociedades, los cuales no quedaron pegados a las atrocidades cometidas por los nazis, el resto desapareció misteriosamente. Y supuestamente se ocultaron en una base alemana que secretamente construyeron en forma subterránea en un sector de la Antártida, a la cual bautizaron como Nueva Suabia. Hay algunas cosas que no puedo dejar de contarles, porque en este informe quedaría incompleto, como que un tal Teserkis, ingeniero de origen búlgaro, autoproclamado presidente de la Academia Americana de Ciencias Disidentes, afirmó que los alemanes colaboraron con la investigación avanzada de la aviación con Italia, y cuando se concretó el eje también lo hicieron con Japón. Además que tras finalizar la guerra, los alemanes siguieron con sus investigaciones en Nueva Sabia. También dijo, abran bien sus sistemas auditivos para escuchar atentamente, que los alemanes alunizaron en 1942 y construyeron arriba en nuestro satélite natural una base subterránea, y que tanto los yanquis como los rusos llegaron secretamente a la luna en la década de 1950 y visitaron la base lunar alemana que aún funcionaba. Y después se despachó con que en la luna hay atmósfera, agua y vegetación. A continuación, una referencia a un tal Miguel Serrano, escritor y diplomático chileno, simpaticante del nazismo, que publicó en 1978 el libro El Cordón Dorado, en el que afirmó que Hitler era un avatar de Vishnu y que había estado en contacto con dioses hiperbóreos en una base subterránea de la Antártida. Pero lo interesante es que además profetizó que Hitler comandaría una flota de ovnis desde la base secreta hasta Alemania para fundar el Cuarto Reich. Bueno, para ir concluyendo este informe, les comento que en el año 2006, un escritor llamado Felipe Botalla, en su novela ficcional titulada Antártida 1947, nombra la operación conocida como Ig-Jump, ofensiva militar llevada a cabo por los Estados Unidos para invadir la supuesta base militar antártica alemana. Botalla, autor del escrito literario, se ampara para convalidar el fondo de esta historia en que los resultados de la expedición militar yanqui aún hoy día están clasificados con el rótulo de máximo secreto. Y lo que resultó más interesante y misterioso, que al volver en la internet, única forma que tengo para informarme, para desarrollar mis historias radiales, encontré lo siguiente. Cuando la flota yanqui regresaba de su misión en territorio antártico, hizo escala en el puerto chileno de Santiago de Chile, ocasión que fue aprovechada por un periodista de un reconocido diario local para entrevistar al comandante de la flota, el cual se despachó campantemente con que en la Antártida habían recuperado varios platos voladores que alcanzarían la increíble velocidad de 6.000 kilómetros horarios. Lo que le valió, cuando llegó a su país, que por la entrevista periodística lo encerraran en un manicomio de la Armada local. Estuvo allí encerrado por 4 años. Lo retiraron con su pensión completa y desapareció misteriosamente de la exposición pública. Bueno, a todos mis seguidores radiales, a pesar de que pienso como un boludo alegre, los considero como seres racionales y espero que saquen sus propias conclusiones sobre lo que les informé. Íntimamente pienso que es real que los alemanes consiguieran la concreción de tener aviones con forma de platos voladores y que el último que probaron tenía 93 metros de diámetro. Y realizó un recorrido aproximado a 100 kilómetros terrestres, teniendo un aterrizaje accidentado, lo que no permitió que se utilizara nuevamente, pero lo hicieron desaparecer rápidamente. A los pocos días Alemania se rindió. Bueno, para cerrar este informe elegí un tema musical de la zona de... Lo van a mientras lo van a cargar, el tema musical, que es una canción alemana de los Alpes. Acá con Santi habíamos tenido una idea, que yo nombre algunos términos que son casi inusuales dentro de nuestro idioma. Y cuando empecé con la frase que abrimos siempre el programa, dije: este país es tarea harto difícil a mover a los poderosos de sus asientos. Bueno, la palabra a mover está dentro del diccionario de la lengua castellana aprobada por la RAE y significa deponer a alguien de su empleo o destino. O sea que muchos querríamos a mover a Macri. Y no es a moverlo de otra forma como muchos piensan, bajándole los pantalones. No, a mover a Macri. Bueno, como ya tenemos lista en punta la canción, mandala, Santi. De pollo que se te mete en la garganta. Molesto, incómodo. Y desesperante. Por Oriente. Por Oriente. 92.3. Estar mejor. cabeza dentro nuestro, en el interior de cada uno. Sea como sea, hacer siempre todo lo mejor que pueda. La vida nos paralizó, confiar en sí mismo y seguir la razón existencial, refugio marginal, donde se encuentra lo todo, lo nada, pero no hay balazo que te hiera más, que te sientas afuera de tu tierra natal, ser un extraño en tu tierra, eso provoca una guerra. Hay un lugar para vos, acá no más, adentro tuyo. Hay un lugar para vos, acá no más, en este mundo. Hay un lugar para vos, acá no más, adentro tuyo. Hay un lugar para vos, acá no más, en este mundo. Siempre están los muchachos que buscan la esperanza. Ahí viene Carlos Cayo Narigón, que siempre tarda mucho pero trae lo mejor. Hay una vía que te lleva a la estación, donde pasan los trenes, donde viaja el dolor. El cartonero siempre busca su cartón, y es la miseria humana la que busca una razón. Hay un lugar para vos, acá no más, adentro tuyo. Hay un lugar para vos, acá no más, en este mundo. Hay un lugar para vos, acá no más, adentro tuyo. Hay un lugar para vos, acá no más, en ese mundo. Hay un lugar para vos, acá no más, adentro tuyo. Hay un lugar para vos, acá no más, en este mundo. Hay un lugar para vos, acá no más, adentro tuyo. Hay un lugar para vos, acá no más, en este mundo. Era La Zurda haciendo Hay un lugar. Enormes momentos del cine y la tele, hechos que nos marcaron y dejaron una huella imborrable en nuestra memoria. Ordenados para usted. Mal ejemplo. Detroit, el futuro cercano. El oficial Alex J. Murphy y su compañera Ann Lewis luchan para eliminar a los criminales de la decadente ciudad. Después de ser mortalmente herido en el cumplimiento de su deber, el oficial Murphy es reconstruido por la OCP con partes cibernéticas a prueba de balas. Y con habilidades motrices y sensoras computarizadas, ahora él es el super policía. Robocop. Mal ejemplo. En cualquier momento, un nuevo momento inolvidable. Mal ejemplo. En Oriente 92.3. Ahora en la radio, eventos, cine, animación, cómics y videojuegos. Ese vicio que te quita horas, pero te da demasiadas alegrías. Ahora, Mal ejemplo presenta Mundo Ñoño. La agenda para desprevenidos, ansiosos por inmolar su fin de semana. ¡Vamos! Qué momento que tenemos. El momento del mundo ñoño. La verdad que para disfrutar hay tantas cosas para comentar. Fue una semana muy cargada en lo que tiene que ver con eventos y demás. Pero primero, quiero destacar algo. Por favor. Agradecimiento a la gente de PlayStation 4. ¿Y ajá, por qué lo digo? Porque se están tomando un laburo artesanal con el tema de remasterizaciones junto a las productoras de muchos de los juegos. De hecho, hubo peticiones personales que uno ha hecho también, por favor, a ver si pueden gestionar este tema de, o sea, remasterizar un juego que me gusta mucho. Vamos a separar las cosas. La remasterización es cuando un juego que ya está en consola y todo, se le agrega un trabajo digital, tiene algún plus más y todo lo demás. Mejores gráficos. Se lo mejora, de alguna forma se lo mejora. Se le hace una mejora. En imagen hoy vos ves lo que es desde la Play 2 a la Play 3 el cambio que hubo. Claro. Ahora la Play 4, la definición que tiene y todo, casi que parece una película, parece una persona real lo que estás viendo. Sí, estás jugando una película. Sí, y el agradecimiento porque junto a Capcom ahora remasterizó, lo está haciendo, pero en modo inverso de los juegos originales. Recordemos que en el 2017 viene el 20 aniversario de lo que es el mundo de Resident Evil y ya lo hizo con Resident Evil 4. Con Resident Evil 5 y Resident Evil 6, pero el lanzamiento de cada uno de esos juegos va a ser gradual. Empezamos con el 6 ahora, después hacen el 5 en el verano y en el otoño del año que viene hacen el 4, el clásico con Leon Kennedy. Esto quiere decir que están remasterizando, siguen remasterizando juegos de la saga de Resident Evil. Claro, igual van a hacer un remake, que eso no es remasterización, claro. Sino es un nuevo, todo un juego, todo hecho nuevo, lo desarmaron y lo vuelven a armar todo renovado, de el Resident Evil 2. O sea, estamos también explorando esos viejos clásicos, ojalá que el 3 también esté. Los que eran de Play 1. Claro, los que eran de Play 1 están haciendo un laburito muy bueno. Yo, de hecho, lo último que estuve disfrutando, igual en Play 3, es una versión trilogy de lo que es Tomb Raider, que contiene un anthology, un Legión y un Inframundo, que son los tres juegos, digamos, del 2005, 2009 y 2010. Bueno, tenemos ahí un compilador, pero bueno, quería hacer ese agradecimiento porque la verdad que es muy lindo ver y todo lo nuevo que está entrando en materia de juegos. Que es fascinante, hoy por hoy casi que estás experimentando todo ahí, estás palpando al otro individuo que está jugando igual que vos. Creo que el mundo virtual me hace recordar al Hombre del Jardín de Stephen King. Sí, totalmente. Está entrando en ese campo y pueda que evolucione mucho por ese lado. Así que bueno, un agradecimiento grande a PlayStation 4, un gran laburo el que están haciendo. Me gustó la comparación con El Hombre del Jardín, película de los 90 con Pierce Brosnan y Jeff Faye. Muy interesante, de la cual hablaremos algún día. Vamos a hacer un día un especial de cine de los 90 y de ficción. ¿Me están haciendo acordar de otra película? No tiene nada que ver con los juegos. ¿Sí? La de Peter Sellers, el del jardín. Opa. Qué linda película. Sí, totalmente. Qué linda película. Yo estoy haciendo, me gusta ir a las bateas en las distintas disquerías que hay por La Valle, por Corriente, Hurgar. A veces voy a Parque Rivadavia, que ahí se consigue mucho material. No tanto a veces original, también en copia, pero a veces hay cosas que no las puedes conseguir casi original, entonces vas y buscas y encontrás ese, sí, no importa, que la pueda ver y que se vea en una calidad tomada de máster de DVD o Blu-ray, ya está. Y es copadísimo eso. Yo estoy haciendo un remember mucho, me estoy yendo mucho para atrás para rescatar muchas de las cosas que veía en Sábados de Superacción, en el mundo del espectáculo. The Warriors, yo sabés lo que, claro, lo que me está enganchado de mucho últimamente con las películas de guerra antiguas. Sí, las estoy viendo por YouTube, las estoy viendo. Sí, en YouTube tiene la chance de verla, es copado, tenés sí. Los clásicos todos casi se pueden encontrar. Lo sí. Que no encuentro en YouTube ni en ningún lado, las comedias alemanas de la década del 50. Es un poco más complicado. Tenían muy buenas comedias alemanas porque querían incentivar que la alegría volviera al pueblo alemán. Claro. Después de lo que habían pasado con la guerra, que así como vamos a hacer la referencia a nuestra gran Lolita Torre, porque era muy querida en Rusia, porque después de la guerra, para alegrar al pueblo, pasaban mucho las películas de Lolita Torre. Lolita Torre fue un... Es igual que la uruguaya, ¿cómo que se llama la uruguaya? Natalia Oreiro. Natalia Oreiro. En Rusia es como re grosa. Lali Espósito también está. Lolita Torre era una ídola en Rusia. Es que es un efecto, no sé cómo hicieron, pero pasa... Y ojo, tienen que ser elegidas. El caso de Lolita Torres, el caso de Natalia Oreiro, se ve también con Lali Espósito, bueno. o con el grupo Casi Ángeles también, cuando iban allá. Pero no te olvides una cosa también, que por la Guerra Civil Española, cuando Franco toma el poder, muchos que eran que luchaban por la República se fueron a Rusia y ya tenían una pequeña base de gente que le gustaba la música española. Claro, claro. Y de ahí se expandió a todo. Claro, tiene que ver eso también. Tiene mucho que ver eso también. Claro. Tenemos agenda, amigos. Pasamos porque vamos del cine a los videojuegos. Diría Pancho Ibáñez, todo tiene que ver con todo. Sí, todo es espectáculo. Hablando de cine, porque fue película, por la hizo el señor Will Smith, hizo esa película, pero no quería dejar de perderlo. Entra más en lo deportivo, pero me parece que vale también rememorar, porque fue un ícono en su momento, tuvo cambios religiosos y demás, y hoy un gran pugilista, que bueno, hoy por hoy ya no está más, pero que quedará todo su legado para aquellos jóvenes que quieren seguir el pugilato y demás, como es el señor Muhammad Ali. Cassius Clay. Clasio Clay. También. Exacto. O sea, claro, tuvo esos cambios. Mohamed Ali después, cuando se hizo al cuando se hizo al islamismo. El islamismo. Sí, cuando se hizo al islamismo se cambió al nombre que vos decís, dijiste. Ahí está. Exacto. Vas. Pero bueno, un gran referente de época. Pero aparte se tragó la cárcel también por no querer pelear en Menar. Sí, sí. Y bueno, revelaciones, artistas que se revelaban, ¿no? Contra muchas sí, cosas. Y escúchame, si era una persona religiosa, de acuerdo a su fe, ¿por qué iba a pelear una guerra que inclusive no era de Norteamérica? Lo que pasa que es el intervencionismo yanqui que entró en todo el Kenchi y que sigue entrando en todas las regiones. Perdón, la pelea creo que no, tuvimos un argentino que lo enfrentó, ¿no? Incluso le dijo chicken en ¿te acordás? No sé si lo recuerdan, la pelea Pancho en la historia. Sí. Tengo Bonavena. Bonavena. Y lo tenía enfrente y le dijo gallina. Y te digo una cosa, que fue el único que Cassius Clay reconoció que era un gran boxeador. Sí, sí. Y la verdad que fue. Y bueno, ahí no recuerdo cómo terminó Bonavena. Amigos, punto y aparte entonces. Recomendable la película a la cual hace alusión Juan, con Will Smith personificando a este personaje. Agenda entonces de Mundo Ñoño. Vamos a empezar. Sábado. Se frotó las manos, mire, qué Juan fin se de semana que tenemos, por Dios. Y se agarra la cara. Sábado 4 de junio, 20 horas. Demon's Days, entrada gratis. El Remolón, Acción Sánchez, Cumbia Dab, entre otros. Esto va a ser en el patio de la Casona, en Defensa 1179 San Telmo, para bailar. Me han dicho, por favor, a ver cuándo va a estar asistiendo Santi. Tenemos consumiciones, podemos ir. Aparte, opa, es un lugar tranquilo, vas en una linda zona como San Telmo, Pituco, gente, tenés extranjeros, extranjeras, está todo, fluye una muy buena onda. Yo la zona la conocí cuando había los cuchilleros. Opa. Nací ahí. Mira. Nací en Chacabuco, entre Independencia y Estados Unidos. Al lado del Casal de Cataluña. Bien, bien, bien. Datos de historias de Don Lorenzo en su vida. En su vida hemos tenido cada pelea entre las barras de los barrios. No. Sí, sí. Un día lo vamos a contar en. Pero no, en ese entonces no se utilizaban ni las cadenas ni los cuchillos. Ni era nada. Piña. Era piña, porque así peleaban los machos. A lo sumo, piña y escupida. ¿Te cuento una? ¿Tengo tiempo para...? ¿Puede ser después de la agenda? Brevemente. Sí, no, después de la agenda... No. Guardar el disco rígido que no se interesa. Paréntesis. Murasaki Super, 4 de junio. Esto tendrá la presencia de Grupo Kokoro, Jamil Hosami, Haz y Serena, Mike Allen. Esto va a ser en la Escuela de Ingeniero Pedro Benoit, calle 48, entre 9 y 10, en La Plata. Entrarán a pesos, preventa 50. Menores de 10 años entran gratis. Matías Guerrero va a estar ahí con Yuya Gami, que estuvo en Japón representándonos ahí con todo. La verdad que va a ser muy lindo eso también. Para que vayan, es un viajecito, pero es para disfrutarlo aquello, y los fanáticos seguidores seguramente estarán por allá. Perfecto. Después, hoy, sábado 4 de junio, a partir de las 3 de la tarde, es que tendrá lugar el evento Buenos Aires Paranormal. Esto va a ser en la Sociedad de Vedra, en José Mármol 761, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto es decir, hablamos de Caballito, un evento creado por la gente de Yucay Producciones, que tendrá, bueno, todo tipo de cosas. Tendrá charlas, proyecciones, stands, donde el común denominador serán ovnis, fenómenos paranormales. Las ganas que tengo de ir. Vamos a ver, yo, la idea es ir, venir o ir, quedarme y venir. Y venir o algo por el estilo voy a hacer, pero quiero estar asistiendo a ese. Y evento. Yo personalmente lo recomiendo porque conozco a los muchachos de Gaia y sé que son investigadores muy serios. Exactamente. Este evento contará con la presencia, como muy bien dice don Lorenzo, de grupo Gaia, un grupo de investigadores paranormales que además filman las propias experiencias que ellos desarrollan, si se quiere, ¿no? Contará con la presencia de Guillermo Barrantes, que es el autor de Buenos Aires es leyenda, que acaba de presentar su cuarto libro, que será el que, dicen, nos acompañará nuevamente para hablar de mitos y leyendas de Buenos Aires. Esto va a ser en horas de la tarde. Se podrá comprar merchandising, tirarte las cartas, ver tu futuro en la borra del café, hablar con los invitados, conseguir talismanes y mucho, pero mucho más. Yo tenía una amiga tarotista que la iba a laburar en un correo, pero como estaba tirando las cartas por todos lados. Claro, es complejo. No pudo, no. Entradas anticipadas $40 más película de terror o en puerta directamente 50. Así que hiper recomendable. Saludamos al amigo Walter Medina, uno de los organizadores. En este caso de Buenos Aires Paranormal, sábado 4 de junio, de 15 a 21 horas, decíamos, en Caballito, puntualmente en el comodísimo lugar de la Sociedad de Vedra, en José Mármol 762, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nos quedan dos más. Uno es la convención NEAR. Sí, ahí también va a estar el grupo Kokoro. Esto va a estar mañana. Es un evento interesante, pero más de bandas, de cantar, de hacer un montón de escenario, y es de destacar, es un evento bello donde ahí van a poder disfrutar. Santi, usted tiene todos los datos de la dirección ahí para estar asistiendo a ese bello lugar. Tal cual, esto será en Luis María Drago 251, ex directorio, zona norte, partido Malvinas Argentinas, a media cuadra de estación Tortuguitas, 5 de junio. No aclaran bien desde qué hora, suponemos que desde las 12 del mediodía. Sí, siempre los eventos se mueven en 10, 11, sí. 12 hasta las 19 horas, sí. Es la base, o 21. Digamos que el ferrocarril que llega a Tortuguita es el Belgrano, ¿eh? Exacto. Entrada anticipada $35, domingo 5 de junio, convención NEAR, con youtubers, cantantes y gente que haga cosplay. Y también en ese mismo día, domingo 5 de junio, en el Centro Cultural Adán Buenos Aires, Unifans 2016, el regreso más esperado. Tremendo evento ahí que vamos a estar, incluso hasta con el Alpha Team, presentes con el stand de Resident Evil temático, pero lo fundamental es que es un evento donde van a encontrar presentaciones, va a haber stand, va a haber cosplay, va a haber concursos, va a haber karaoke, va a haber los diversos sectores gamer, tantas cosas. Ideal para los que les gusta esa cosa. Exacto. ¿En dónde va a ser esto? Se preguntará usted, señora. ¿En su casa? Sí. Esto va a ser en el Centro Cultural Adán Buenos Aires, avenida Eva Perón 1400. Tendrá salones de stands, espacios temáticos, teatro para cosplay, patio de comidas, galería de artistas, proyecciones y, gente que estará cantando bloques de canciones de Disney, musical de Sailor Moon. Charla, presentación de la película Fan Love del señor Santiago Cunio, entre otras muchas cosas más. Así que ya lo saben, lo buscan como Unifans 2016. No me va a alcanzar la memoria ni las baterías para grabar tanta cosa, porque hay tanto ahí para ver. Exacto, y yo ya quiero ir adelantando otro evento que tendrá lugar, en este caso vinculado a la cultura japonesa, que va a ser acá en el oeste, acá cerca, muy cerca. En el oeste está el Ajite. Exactamente, eso diría, Divididos. Y en este caso el Ajite Oriental está, y mucho, en la Asociación Japonesa Seibu. Esto es en pleno corazón de Morón, porque se viene el Basaa, la gran feria de la colectividad japonesa. Esto será domingo 12 de junio, de 11 a 17:30 horas. Tengo ganas de ir, tengo ganas de ir a algo local, y la verdad que me gusta la idea. Bueno, vamos entonces todos de la mano. Esto es en Mendoza 270, pleno centro de Morón, donde habrán artículos del hogar, porcelana, librería, bazar, regalos, indumentaria, plantas y buffet con comidas típicas japonesas. Chicas, con ojos rasgados, a ver. Desde ya. Ah. Así que ya lo saben, esto será en la Asociación Japonesa Seibu, Basa, gran feria de la colectividad japonesa, Mendoza 270 Morón. Pueden ingresar, si es el caso, en internet, Seibu, como suena, .com.ar, ahí está todo. Me hice retrotraer en el tiempo, porque cuando dijo usted el ajite japonés, que venían todo en hinchada y todo lo demás, Recuerdo Teatro Gran Rex, una cosa, la Corean Holocaust, no sé cómo era que se llamaba, algo por el estilo. No era así, Holocaust no era, no, era Corean, era de todo el sí. K-pop y todo lo demás. Presentación de Hitomi en el Gran Rex, y muy importante para ella también. Y recuerdo que llegaban micros de escolares con lo que podría decirse que era la barra brava coreana que venía a asistir al evento. Sí. Era muy groso ver llegar esos 3, 4 micros. Había bandera colgada, el ajite japonés, que no es como acá, no, era más correcto todo, pero era todos a la vez, y vos veías bajando todo ese, todos eran iguales, eso sí era lo que no voy a olvidarme nunca, todos iguales, bajando de ese micro, y yo me acuerdo estar ahí con y así con otra persona y hacerlo, viste, el chiste, llegó la barra brava, mirá lo que es esto, y llegaba todo, pues, bajaba, era un montón de coreanos que venían a asistir al evento, que después fue bellísimo, donde estuvo Hitomi cantando y demás. Viene el caso, lo que vos decís, Juan, a propósito de Hitomi, que la semana pasada presentó su último videoclip, en este caso, Fuego, que tiene 18.761 visitas. ¿Qué? Lo tiró, se lo vio todo el mundo. ¿Qué? Ah, una cosa. Por favor. Hablando de Fuego, me hizo acordar. Yo, el primer momento que escuché este tema, dije, acá el video debe ser Hitomi manejando una Renault, una Coupé Fuego, en una ruta. Fue lo primero que me vino a la mente. Algo así. Vamos a escuchar entonces justamente esta canción del videoclip que presentó hace un par de semanas exclusivamente en internet. La canción se llama Fuego y realmente estamos contentos de que ella pueda hacerlo y nosotros, por supuesto, presentar este material. Hitomi, entonces, en este caso, haciendo Fuego. Sentirlo, un amor que atrapa, pero no quiero un simple juego, te quiero todo, no soy solo una chica. es un vicio y nosotros una adicción. Una adicción. Para escuchar más programas y momentos de Mal Ejemplo, entra en nuestro sitio facenyoigan.blogspot.com y www.fmoriente.com. Busca los archivos históricos y entregate a una orgía de sonidos. Mal Ejemplo. Santiago Alonso, Juan Van, Don Lorenzo y Luz Bermúdez por FM Oriente 92.3. Taking that to the cinema to see so. Oh, she let me speak with her. I figured her figure's a short, short winner. Plus, I got a lead from the back. I'm a skipper. Let my heart skip, skip, skip, skip, skip, skip a beat. Escuchamos a Olly Murs junto a Rizzly Kicks haciendo en este caso Heart Skips a Beat. Estamos en el 4623-6293. Estamos también en el 4458. ¿Ah, sí? Sí, 4458-3949. Esa es la forma que tienen para comunicarse con nosotros. Estamos también en facebook.com/malejemplofm. Me pierdo, si no. Donde ahí tenemos nuestros horarios. Memes, videos, reflexiones y un montón de cosas más. Cosas privadas nuestras que a veces salen ahí, que quedan filtradas. Uy, sí. Subí esto y no me di cuenta. Videos desnudos, todo, sí, ¿no? todo eso. Exacto. Nosotros mismos respondemos las preguntas que nos dejan nuestros oyentes, que al mismo tiempo piden las oyentes un beso de Don Lorenzo Lopinolo, que está chequeando mensajes en su celular. Todavía nadie acertó. Ah, la pregunta, nos queda la pregunta. Con la pregunta que tiene un nivel psicológico. ¿Qué hace un perro con un taladro? Y hoy es el último día y nadie acertó. El que llame al 4623-6293 o 4458-3949 y nos diga qué hace un perro con un taladro, le regalamos un CD en el cual le vamos a grabar la música que el participante desee. ¿Hay alguna pista? O si tirás la pista ya estás diciendo todo. Juan Manuel, alza un dedo. No, a mí, yo cuando me dice un perro con un taladro, me da a pensar una escena muy de Masacre en Texas. Es cierto, también. Algo así. Algo así. ¿Por qué no pensar que puede estar haciendo algún trabajo personal? O alguna función de las que hace el perro. Sí. Bueno, es una buena pista. Hoy es el último día. Último día. Ya el sábado que viene tiraremos otra preguntita a ver si la acierta. Perfecto. De la pregunta pasamos directamente al cine, el séptimo arte. Tenemos noticias sobre cine, tenemos recomendados. Juan Manuel alza un dedo y dice esto. Antes, paréntesis, vale destacar que en esta semana pasó el Día del Perro. Y claro, un saludo a todos los perros que también. Sí, y el 2 de junio fue el Día del Bombero Voluntario, entonces le mandamos muchos saludos a los bomberos voluntarios, sobre todo los de la zona, Ituzaingó y Morón, que son los más cercanos a nuestros afectos. También pasó el Día de la... sacudiendo mi mano, el Día de la Leche. No, señor. Claro, no, sacudís la mano. La leche la sacudís para agarrar y ponerla así. No sea tan ordinario. El confer diga que pasó el día de la leche de vaca. Perdón, pero yo soy de sacudirla antes de tomarla. Sí, sí, no, la verdad. Uy, son horribles, los acabo de contestar. Son horribles, claro. No, pero no. Va a venir el confer con Julio Bárbaro y nos va a decir: esta radio se cierra. Sí, sí. Y se acaba la joda. Bien. Hablando de lo que tiene que ver con los estrenos semanales, tuvimos una semana de nuevamente un estreno tanque. Venimos bastante bien. Todas las semanas tenemos algo grosso que viene para la pantalla, es que capta a la gente y hay entretenimiento. Pochoclero y todo lo demás. Primeramente, vamos a, no sé si destacar, digamos, la crítica hay que hacerla de acuerdo al público que lo mira. Yo siempre soy partidario de eso. O sea, yo las películas las critico así. Si voy a recomendar una película de terror, la recomiendo para los fanáticos de terror. Sí. Si voy a recomendar una acción, para los fanáticos de acción. Si querés ver suspenso, sí, si querés ver una comedia. Hay distintos rubros en el público que ve las películas. Pero aparte hay otro tipo de proceso del humor. No es lo mismo que vos mires una película como ¿Qué pasó ayer? A que veas Scary Movie. Son dos estilos de humor. Una cosa es la sátira, otra cosa es el humor. Después tenés el humor negro con el terror, el gore y todo lo demás. Hablemos en este caso de Tini. Tini, vamos a un poco a extendernos un poco, es la película de una artista que hace su pasaje y su madurez en esa transición en la misma película, apuntado al público, a su público. Esto mismo tiene sus orígenes y su base ya. Lo hizo Miley Cyrus cuando era Hannah Montana. O sea, vos tenías a Hannah Montana con la serie, súper famosa, todo lo demás. ¿Y cuál fue la mejor ocurrencia para hacer el pasaje y no hacerlo y que quede así a la deriva? Sino, porque pues, si vos lo haces así, hoy soy fulanita de tal, y no le digo nada a nadie y mañana soy menganita, y no te van a reconocer. Pero si vos lo haces evidente en una película, ahí le estás diciendo a tu público: miren, yo era Hannah Montana, ahora voy a ser Miley Cyrus y me voy a colgar en semidesnuda en una pelota. Qué lindo. Y voy a sacar la lengua, voy a montarme en una mamadera gigante y voy a agarrar y a agacharme y pegarme en la cola a chirlos. Me la va a pegar un negro va a sacar sus enormes falanges de ahí y empezar a pegarme con los dedos esos grandotes achorizados. Cosas así. Bueno, ese es el caso. Tini toma un poquito de esa fórmula y le apunta a su público. Fue Violeta, súper exitosa, como tantos otros artistas, como Bandana, como Mambrú, súper exitosa con lo que es Violeta, agolpada a las chicas y todo lo demás, y su público, y es muy bueno eso, su devoción y sus seguidores. Y ahora hace ese pasaje y dice: me voy a llamar Tini. Voy a dejar de ser Violeta, me voy a llamar Tini. Exacto. Pero lo hace en una historia linda, con cliché, con todo, que para el público que a ella la han seguido durante tantos años, les va a gustar. Claro, yo trazo un paralelismo similar en el cual de pronto Martina Stoessel hace lo mismo. mutando de Violeta a Tini, quizás incluso hablándole a un público que creció con ella, si se quiere. Que es lo mismo que hizo Miley Ray Cyrus. Claro, Miley Cyrus. Bueno, ese es el punto. Es una coproducción igual, Santi, usted ahí tiene más data de todo lo que tiene ahí la sinopsis de la película. Pero, digamos, ayer entregamos incluso premios, se hizo un sorteo, como siempre, y una acreedora, Meli Valentine, que se ganó las entradas para ir a verlo con su sobrinita, se lo entregamos personalmente y fue a Multiplex, y vio la película y todo lo demás. Bueno, esta es la película. Santi un poco tiene más de lo que tiene que ver más con lo técnico, porque los actores, hay actores españoles, hay todo un rejunte. Sí, hablamos de una película que se estrenó el pasado 6 de mayo. No, perdón. Eso era la fecha que había establecido, pero ahora se estrenó este claro, jueves. Claro, se estrenó el jueves pasado. Esa era una fecha que se había dicho, después se tuvo que patear para adelante, con dirección de Juan Pablo Buscarini, con Martina Stoessel, Jorge Blanco, Mercedes Lambre, entre otros. De acuerdo con el portal sensacine.com, portal que es de consulta para la gente de nuestro programa y Bender FM, dice algo más o menos así. Dice, con los mismos elementos que la exitosa serie, incluyendo canciones originales acompañadas de nuevas coreografías, el encargado de dirección es Juan Pablo Buscarini, de El Inventor de Juegos y Un Cuento Chino, con guión de Ramón Salazar, entre otros. La actriz y cantante Martina Stoessel, protagonista de la serie, es también la protagonista de la película y habla de los actores que están con ella. No así La Nación, que viene un poco más pegadora, que dice Tini, el gran cambio de Violeta propone una fantasía demasiado empalagosa, una crítica de María Fernanda Mujica de La Nación, que bueno, hace una crítica bastante extensa. Es dulce. Ah, una cosa, Santi, que con respecto a lo de Tini, ya decíamos, es un artista que se armó con su gente y todo. Para mí, a mí, siempre nos pasa que algunos de los temas de un artista nos aflojan. Es así. A mí el que más me gustó de Tini no es de factoría propia, sino que es un producto Disney, dentro también de lo que es Disney, que ya está muy apadrinada por lo que es la productora Disney. A mí me gustó más Libre Soy. Bueno, para mí ese es el tema que me gustó más de ella. Lo cantó. Sí, por eso, me parece que está bueno esto que decía muy bien Juan, que es apreciar la película en pos del público al que va, y también apreciarla por lo que quiere ser también, ¿no? Que me parece una manera muy justa de hacer una valoración de una película. Así que, bueno, es una primera recomendación para, en realidad, las más preadolescentes que están empezando a conocer el mundo de otra manera. Vaya, está recomendado que... Escúchame, mira, esto es muy claro. Lo hacemos como si fuera en un bar así, y están tus sobrinas, tus hijas, están tomando una chocolatada. ¿Te gustó Violeta? Te va a gustar Tini. Listo. Directamente. Punto. Empezá a escuchar lo nuevo de ella. Es este. ¿Viste Crepúsculo o viste Harry Potter? ¿Te gustó Crepúsculo? Listo. Esta es la película para vos. Te vas a seguir hablando de Robert Pattinson y de la Christine Stewart y todo lo demás. Y los fanáticos de Harry Potter van a hablar de Daniel Radcliffe y todo lo demás. Ahí. Bueno. Vamos a lo importante, a lo nuestro. A lo nuestro. Al estreno que tanto esperamos, dentro de todos los estrenos pochocleros y demás. ¿Qué pudo haber llegado acá volando una de Fugaceta? Los cuatro tortugos máximos, la serie, el retro, el clásico, lo nuevo, Michael Bay, que... Yo voy a decir algo, Michael Bay es muy astuto. Es como Campanella esteroides. No, con el secreto de sus ojos. Porque Campanella supo dónde darle a la crítica de Hollywood para que acepte la película y se gane el Oscar. Claro. Para mí fue un estratega, dijo, esto es lo que le gusta a Hollywood, le doy lo que le gusta y también esto le va a gustar a la gente, listo. Fue, viste, como un doble discurso. Le gustó a este, se llevó la estatuilla, todos contentos. Bueno, exactamente lo mismo. Michael Bay... Se nota muchísimo que toma la fórmula que le salió con Transformer, la trilogía, o sea, la 1, la 2 y la 3, toma esa misma fórmula, agarró el molde de efectos y todo y se lo puso a esta fórmula. Exactamente. Y le salió de taquito porque es exactamente, o sea, yo cuando miro las Tortugas Ninja, es más, hay un cameo que vas a ver donde hay un Bumblebee chocando los puños, un cosplay de Goldman, y lo grosso de todo es que los efectos tienen muchas similitudes con los que viste en Transformers. Exacto, hablamos de, para pasar en limpio, hablamos de la película Tortugas Ninja 2. Así es, señoras y señores, ya igual cuando nombré los cuatro tortugos quedó bastante claro. Era muy evidente. Pero el punto es, se nota que los efectos, todo lo que pasa, la trama, mucho, o sea, tiene mucho mejor que la primera, muchas cosas mejores que la primera, pero así no la esencia. Vos viste Transformer 1, estaban mucho más cerca los Transformers, todo, y estaba buenísimo eso, de que vos estabas metido entre todos esos hierros retorcidos y cuando la viste por primera vez es como que te perdías. Pero cuando la viste una segunda vez, que ya tenías un punto de referencia, dijiste, ¡qué película! ¡Qué grosa! Wow. Bueno, es exactamente lo mismo. Tiene mucha más acción, mucho más ritmo. Es más, arrancás con la película y ya te metes en una montaña rusa que ellos están bajando directamente desde el Empire State. O sea, entra así la película, imagínate con las tomas tipo GoPro, pero así como en caída, libre y todo lo demás, escenas por el aire, por arriba. Michael Bay es un artesano en lo que tiene que ver con escenas de acción y para mí es el mejor de todos en reventar autos, sí, en hacer volar cosas por el aire. Y planos desde arriba de edificios históricos. Excelente. Y la confrontación, los nuevos enemigos, trayendo viejos personajes que conocemos de la vieja serie. Exacto, Bebop y Rocksteady, acá conocidos como Bebop y Rocoso. Así es. Acá lo vas a ver mucho mejorado y todo demás. Es más, me atrevo a decir que esta Tortuga Ninja tiene tela todavía para cortar, para una tercera y para una cuarta. Y capaz que sí, siempre dejan la puerta abierta. Dejan la puerta abierta, pero aparte, lograron de alguna manera, no quiero spoilear, pero mostrarte que puede haber enemigos para rato, para rato, y quizá la fórmula, si la cuidan bien, le funcione mucho mejor que, o sea, Transformer, ahora incluso se está hablando de hacer una quinta, pero le funcione mucho mejor en el sentido de no perder la esencia y mantener la línea, porque vos ves Transformer hasta Transformer 3, está joya, todo perfecto, la 4 ya cuando ves a Optimus Prime como un Excalibur que viene con la espada y todo lo demás, como que, uy, pero acá me lo cambiaste, yo lo quería ver como estaba antes. Bueno, espero que esta no pierda esa línea de esencia, igual no quita que para los fanáticos van a ir a verla. Completamente, porque los que además están en el elenco son Megan Fox, haciendo de April O'Neil nuevamente. Muestra, tiró pelo un poquito. Eso es muy importante. Nos deja contentos a todos, yo el cine mirando la película sentí el de un señor que lo hizo. Ay, por Dios. Y el perra de fondo, que qué perra. No, claro. Qué perra. Y siempre hay alguna mina que está ahí en el medio. Ay, pero qué celosa. Una cosa, ay, pero este jerome, bueno, cosas así. Acompaña también el señor Stephen Amell, que es el que hace de Arrow, que en este caso hace de Casey Jones, otro de los personajes emblemáticos de y lo hace muy bien en su papel. Es más, ya hay muchos que escuché muchos exclamar, quiero hacer ese cosplay ya, así no, porque es sencillo y es fácil de hacer. Entonces, pulgar arriba para Tini, pulgar arriba para, en los géneros correspondientes, Tortugas Ninja 2. Se van a entretener. Van al Parque de la Costa y se suben a alguno de los jueguitos y entran en esa montaña rusa y la van experimentando. Michael Bay sabe hacer de taquito todo eso, de meterte en esa vorágine de movimiento. ¡Corre, corre, corre! Que yo digo, lo dijo uno de los actores que laburó con él en Transformers en su momento, dijo, laburar con Michael Bay, él está con el megáfono ahí y gritando y activando, y te tiene a full con la adrenalina a pleno, porque corres, gritás, todo es un proceso así de ágil, de gritos, de acción, de explosión, de adrenalina. Rompe cámara de adentro de auto, ves cosas explotar afuera, incluíle lo que son katanas, peleas, combates, discos de alcantarillas saliendo como si fueran frisbees y cosas así. Es la verdad que una química perfecta para este fin de semana y que para toda la familia rinde. Hasta aquí entonces los comentarios de Cine 1 y 2. Después de esta canción nos vamos bailando y taza taza, como dice el viejo lema popular. Esto es Queens of the Stone Age, No One Knows. 1:02 PM. Después de esto nos vamos con el bailongo. Sí, ¿no? Hoy va a tener dedicatoria el baile. Cachengue, cachengue. escuchamos a Queens of the Stone Age haciendo No One Knows. Saludamos a nuestra madrina Beatriz Calegari, que ha dejado sus mensajes como siempre. Sí, la saludamos a Beatriz, y también hoy va a ser un saludo muy especial para Federico Morteiro, mi nieto que cumple años. Ajá. Y debe estar en la casa del viejo, o sea, papá Juan y su mamá, ya dispuestos a sentarse a la mesa para comer algo rico por el cumpleaños del hijo. Bien. Feliz cumpleaños a Federico y buen Morphy para toda mi familia. Buen Morphy. El tema de los cumpleaños, ¿se sigue jugando al juego de la bolsa, la piñata y todo, o ha cambiado mucho? No, porque es ya adolescente. Igual, sí, pero no, en un departamento mucho la bolsa, piñata. No, claro, se rompe todo. No. Es un poco difícil, ¿viste? Más cuando no tenés mucho espacio. Hoy por eso se puso muy en boga que los chicos también hacen pijamada como las chicas. Sí, supongo que sí, porque no hace, yo hace años que dejé eso, ¿viste? Yo pregunto porque estoy al margen de todo eso, o sea, puedo decir, tengo hijos adolescentes, Y pero yo por ser abuelo también muchas veces, muchas cosas no me entero de lo que hacen tampoco. Estás desconectado, por ejemplo, ¿qué cosa te pide un adolescente hoy por hoy de regalo? Mira, por lo general, como no sé lo que quieren, si dispongo en ese momento de unos pesos, les doy unos pesos y que se compren lo que quieran. Ahí está. Totalmente. Muchas veces, bueno, por ahí viene sobre todo Juan Cruz, que está con mi hija Claudia, que es la que vive más cerca de mi casa. Por ahí dice, y le preguntan, ¿qué querés para tu cumpleaños? Porque tampoco sé qué comprarles. A la edad que tiene. No, es que aparte... 15 años, ¿qué le voy a comprar? No, pero no, aparte, vos le querés ir con por el lado de la tecnología, y un celular es como muy puntilloso, bueno, pero lo que tenés que apuntar. Pero eso ya los padres lo tienen muy bien tratado, ese tema. Es la tecnología está a cargo de ellos. Tecnología. Por ahí viene y me dice, y abuelo, ¿por qué no me compras un jueguito para la PlayStation así? Y bueno, listo, compro el jueguito. Claro. Eso viene bien por ahí, juegos de PlayStation. En realidad, como abuelo vas surgando, o por lo menos relojías lo que mira. A ver, mira, le gusta serie, le gusta eso. Pero sabes que muchas veces, como jubilado, uno tiene que medir el mango. Ah, obviamente. ¿No? Sí, entonces, obviamente, prefiero darle, si no me piden nada, prefiero darle lo que yo puedo darle. Que yo sé que, por ejemplo, de Federico no lo tengo tan seguido y tan cerca. Y no sé si hará lo mismo, pero yo sé que si a Juan le doy un mango y quiere comprarse un juego, lo va a ahorrar para comprarse el juego. A mí yo tenía un padrino que a sotoboche siempre, cuando yo agarraba y cumplía años, eso, me metía así, toma la platita y comprate lo que quieras. Y yo me compraba ahí. Pero si no sé, yo un adolescente, sobre todo un adolescente hoy en día, no sé qué regalarle. Porque yo pienso, cuando era niño, a mí si me venían con una remera o una camiseta, anda a cagar. Yo quería un juego. No, yo igual, a mí me encanta, me encanta coleccionar medias y calzoncillos. Boxer. Bueno, pero vos tenés una idea como para hacerlo. También. Claro, sabemos que te sentís muy pendejo, pero tenés una edad como para... No, igual es importante siempre tener calzoncillos nuevos. Sí, totalmente. Es lo mismo que bañarse, porque uno nunca sabe cuándo puede llegar a tener sexo. Lo mismo los calzoncillos. Uno se tiene que poner los buenos calzoncillos cuando sale, porque no sabe si por ahí hay posibilidades de tener sexo. Sí, hay mucha gente que no le gusta las palometas. Totalmente. Mucha gente que no le gusta las palometas. Pero claro. No, pero los calzoncillos tienen que ser oscuros siempre para ese tipo de cosas. Claro. Sí. Un estratega. Ahí está. Igualmente, yo soy partidario, no me gusta el tema de usar papel higiénico ni bidet. Pero yo agarro, me pego un baño. Abriste una ventana. Pero ¿sabés lo que tenés que hacer? Ponerte, cuando salís con una mina, calzoncillo blanco. ¿Calzoncillo blanco? Sí. ¿Por qué? Porque representan la pureza. Si vos, para mí, ver una señorita con la tetera color negro, la tetera. Le gusta la lencería blanca. Me gusta tetera. La lencería blanca con puntillas. Dios mío. Y pubis angelical, una cosa así. Y bueno, algo parecido. O sea que sea angelical. La presencia que sea angelical. Eso es lo que me gusta a mí. Amigos, vamos a seguirnos bailando. No nos queda demasiado tiempo. Oh. Y es momento de declarar directamente la apertura del fin de semana. A mí, cuando usted dijo, no nos queda demasiado tiempo, imagine cable azul, cable rojo, cable azul, cable rojo. Sí, la bomba revienta en cualquier momento. ¿Cómo vendrá, si se dice, el tiempo para Buenos Aires? Hoy, lluvias, mínima 4, máxima 11. ¿Domingo? mejora un poco. Mejora como esta canción. Yo tuve una época muy cuestionada con este tema, porque me daba cosa, era como, no hay forma heterosexual de escuchar este tema o cosas así. Y siempre decía que si te gustaba Depeche Erasure, era como, eras medio rarito. Es un prejuicio, señor. Era una cosa de prejuicio. Bueno, pero todo es música. Mira, para saber apreciar la música hay que escuchar de todo. Eso. Y después de ahí vos tenés tus gustos personales. E igual lo que usted dijo, escuchar de todo, sonó, hay que probar de todo. Sonó más así. Bueno, entendí por ese lado, no hay que probar de todo en la vida. Disculpame, pero ya a esta altura de mi vida, con casi 72 años, te puedo asegurar que probé de todo. Lo único que no hice es acostumbrarme. Bueno, yo tenía un amigo que decía, una cosa es el que probó y le gustó. Y el que probó y no le gustó, no, entonces no. Exactamente. Muchos que probaron le gustaron, pero no siguieron el curso de su vida. Bueno, hay una amiga que decía que no había camino, era un camino sin retorno, era como las drogas. Un detalle ya un poco en serio, no quiero dejar de decirlo, es muy bueno que ayer en el Oeste haya habido una gran convocatoria a raíz de Ni Una Menos, en Ituzaingó, Ramos Mejía, Morón, hubo gente que se sumó con todo tipo de pancartas con una consigna muy clara. Recordamos que han habido 286 víctimas de femicidio en 2015. Entonces la consigna, tanto en Ituzaingó como Ramos Mejía, Morón, el Oeste y todo el país, fue, en efecto, Ni Una Menos. No, y a mi parte me gustó eso de compartirlo y dividirlo en ambas partes, porque se decía Ni Una Menos y Uno Menos, para que la violencia quede erradicada por completo para los dos géneros. Exacto. Tal cual, así que desde acá también, verbalmente no queríamos dejar de decirlo. Esto es Erasure, All Amour, y ahora pasamos a otra canción. Fuera de aire estábamos hablando de H-Scanner, de la vieja Z95. ¡Una máquina del sonido! No, esto era la batalla de los DJs. Exactamente, la batalla de los DJs. Y esto ya es Energy 101. Estoy llorando por ti. Estoy llorando por ti, Minerva. Esto se parece a otra canción llamada Lágrima Española, que venía en el compilado Oíd Mortales o Verano 96. Ya lo saben, amigos, hoy en la Sociedad de Vedra, Buenos Aires Paranormal, sábado 4 de junio de 15 a 21. Esto va a ser en pleno Caballito. Fenómenos paranormales, OCNIS. Decile la dirección. ¿Mármol cuánto? José Mármol 762, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sí, el subte E lo deja ahí en Avenida La Plata, cerquita de donde tienen que ir. Exactamente, y mañana Unifans también, Unifans, ¿no? Ahí estaremos, fenómenos paranormales, ovnis, apariciones, Pitufo Enrique y todo eso, con esto que arma la gente de UKI Producciones. Nos quedan un par de temas más y ya nos estamos yendo. Un clásico. Yo lo fui a ver. Vélez, año 92. En campo, En campo. ¿Y qué tal? Y muy lindo, muy bonito. Tocaron primero Los Auténticos Decadentes, después Paralamas, cuando todavía Viena estaba, que caminaba todavía el muchacho. Herbert Viena. Así es. Y después tocaron los Vivis Chichu. Con un tema que el estribillo dice... en vez de decir "You're living in your own private Idaho", claramente dice Yo no quiero que me rompan el ano. Si se dan cuenta, van a ver que el estribillo es ese, ¿no? Escuchen. Esta banda es como los parraleños, todo fiesta. Sí, nada, me acuerdo que estalló, 40.000 personas vieron ese show y había que llenar un Vélez en esa época. Esta es una de las bandas con más onda en la historia toda, Con más swing. Con más swing, con más onda. Beefy 2. De hecho, los twists tomaron mucho de ellos. Viene el estribillo. Y en el estribillo, yo no quiero que me rompan el ano, Dice, viene, baila el país, Private Idaho, que en realidad lo que dice es otra cosa. Yo no quiero que me rompan el ano. Yo no quiero que me rompan el ano. Yo no quiero. Rompan el ano. Rompan el ano. Y si lo hace con vaselina, por favor. O manteca. Una de la tarde. El último tango en París, nombrando lo hizo. Porque todo tiene que ver con todo. Amigos, Nos vamos. La semana que viene vuelve nuestra amiga Luz Bermúdez. Vuelve Luz. Tiene que traer a la mascota. No diga la mascota. De esa manera, por favor. Don Lorenzo, así se despide de todo un país. Con estas palabras. Viva la ritmo. No tiene problema ni filtro. Lo dice de fondo. Más allá de bien y el mal. Cada cual lo tome como quiera. Ahí va. Juan Manuel. Este día porque me hice revolarme. Canta no, esto. No quiero cantar, porque este tema de política es re jodido. No importa. Bueno, vamos. Lo que puedo decir es que, la verdad, empieza la Copa América. Estoy muy entusiasmado, muy ilusionado. Más allá de las lesiones y todas las cosas. Siempre pasa un montón de cosas. Con Boca también pasaba lo mismo. Y en la adversidad se recuperó y está en la semifinal de Libertadores. Pero bueno, ahora me entusiasma muchísimo esta selección nacional. Ojalá le vaya súper bien en el debut contra Chile. Justamente el rival que nos había ganado por penales en la final, pero que después le ganamos por las eliminatorias en su casa. Y ahora tenemos la chance de una revancha oficial en una Copa que es conmemorativa, pero que vale por dos. Y que ojalá esta selección la pueda llegar a ganar, porque esta generación de futbolistas se lo merece. Damas y caballeros, entonces, por favor. ¿Puedo agregar algo? Adelante. Porque ahora que Juan habló de fútbol, Maradona, sos flor de pelotudo. No, pero no podés, no podés tener vergüenza de ser argentino. No. Lo que tenés que tener vergüenza de tener el gobierno que tenemos. Hoy vino. Hoy está ácido, frutal. Ácido es poco. Con toda esta acidez, con todo este humor, con todo este amor, es que nosotros nos vamos, amigos. Francisco Bueno, ocupándose que salga todo realmente espectacular. Don Lorenzo Lopinolo, prendido fuego, sensual, pero prendido fuego al fin. Juan Bamp, Santiago Alonso, les decimos, será hasta el sábado que viene. Nos escuchan los jueves a las 20 por Vender FM, Ocio Digital. Y nos vamos a ir después de Private Idaho con una canción también, un clásico para irnos bailando. Bello tema. También, banda sonora. Dígame si este no es un clásico. Sí, me dan ganas de bailar, ponerme las bucaneras y empezar a hacer mis movimientos. Y dejarte caer un balde de agua, ¿no? Es un bello tema. Yo te fumas toda la película para ver ese final, como Footloose. Claro. Es una cosa así, como Top Gun, también. Claro. Sí, son un día vamos a hacer un raconto de películas de los 80, me parece que no estaría nada mal, ¿no? Hacer un día de túnel del tiempo entre 80 y 90. Ahí está. Amigos, 1:20, nos estamos yendo. Somos como los Ramones o como los Chalchaleros. Tardamos en despedirnos. Gente, los queremos un montonazo. Pásenla muy bien. Hasta el sábado que viene. Y chao.